106 a 107 y la 208. Y ya cada vez que vaya entrando, le pones aquí. Pone una, dos, lo que haya. Sí, pero ya, sí. En estas tres también habrá. Claro, tú ya como, sí, ahí no hay. Claro, como también aquí. ¿Hay alguien aquí? No lo sé. Te vi la luz. Ah, sí. Entonces aquí, han dejado aquí las maletas y no estamos. Ha dicho que el marido de entra ahora. Pues ya está, para atrás voy ahí haciendo. Ha dicho, dice, muchas gracias. O sea, si ahí no está, pues me pongo aquí. Sí, tú todas las miras y ya le vas poniendo ahí al ladillo, una, dos. Aquí al ladillo. Allá, aquí al lado de la habitación. Esta es la 103. Pues pones las perchas que hay. Que yo ya te he puesto 103, todos los nombres 103, de la habitación. Es que he hecho de secretario, no pasa nada. Okay. Mejor. ¿Por qué te han dejado aquí la tarjeta de...? ¿Eh? La tarjeta de la luz, que te han dejado una tarjeta de ellos. ¿Y el tirado de la Mira, en la 105 han dejado las maletas aquí en el pasillo, ¿sí?